Hoy es martes 10 de marzo del 2020 y digamos que las temperaturas van a subir en buena parte de España, a excepción quizá del oeste de Galicia, parte del Mediterráneo, quizá el archipiélago canario, y no es esa mala noticia, porque a partir de hoy, que las temperaturas sean inusualmente altas, hasta el fin de semana, quizá más propias del mes de junio que de marzo, que llegue a los 33 grados en algunos lugares de Andalucía o del centro de Aragón, casi nadie va a bajar de los 24 grados, después de que se haya especulado mucho sobre la posibilidad de que el calor acabe con el coronavirus o le ponga las cosas más difícil, bueno, pues una buena noticia, ¿eh? En esto confían no pocos. La falta de progreso o el interrumpir la epidemia puede pasar, pero puede no pasar. Es científicamente imposible prever el comportamiento exacto de un virus nuevo, al calor. Y hay opiniones para todos los gustos. La mayoría se inclinan porque el frío o el calor extremos lo anulan. Pero miren, confiar solo en esa hipótesis, desde luego no parece muy inteligente. Así que hay que tomar medidas que sí estén en nuestra mano, sin histerias, pero también con claridad. Mientras, para que se animen, les cito unas palabras del periódico sanitario Redacción Médica de Francisco Botía, doctor, expresidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva. Dice, lo lógico es que en marzo, sobre todo en la segunda quincena, disminuya la incidencia de estas infecciones por coronavirus y entre abril y mayo prácticamente desaparezca. Bueno, es lo que dice el doctor, así que apretar los machos. Arriba ese ánimo por cierto, lo de apretar los machos, para que nadie entienda que esto sea es sencilla y llanamente un artilugio del traje del torero, Evidentemente el coronavirus y esa crisis ha dado un salto cualitativo en las últimas horas, lo cual era medianamente previsible, de tal manera que hemos pasado de un estadio contención sosegada a otro que es contención reforzada. Es evidente que la imprevisión, lo imprevisible, lo que no sabemos cómo puede evolucionar, la previsión científica, económica, sanitaria, crea mucha inquietud. Pero la inquietud, que es un lugar razonable para vivir en situaciones como esta, no puede dar paso a la histeria colectiva, a la psicosis popular, a limpiar todos los supermercados de Madrid, que no quede nada. Hombre, no es Venezuela, pero hay algunos supermercados que algunos productos pues empiezan a flaquear. Oiga, vamos a ver. Tranquilidad y, sobre todo, buenos alimentos. Contención reforzada. Estamos en la progresión de contagios y de muertes que cabía esperar teniendo en cuenta el camino que han seguido otros lugares, Italia, por ejemplo. Los contagiados se han doblado en un día hasta superar los 1.200. Se sitúan los fallecidos en 28, todos con patologías previas. Es importante señalar eso para que, si usted tiene una patología previa, alguna patología que le cause una insuficiencia respiratoria, cualquier otra, tome algún tipo de precauciones. Pero que aquella persona que se haya contagiado por coronavirus se curan infinitamente mucho más de las que fallecen. Y no digamos aquellas personas que no contemplan una patología. Madrid y Vitoria van a cerrar todos los colegios educativos, con lo cual, a partir de mañana, empiezan unos 15 días, si es que son 15, en los que, oiga, ¿y ahora qué hago con los chiquillos? ¿Mandarlos a la Moncloa, como los niños no son de los padres? Decía esta fenómena, esta lumbrera del gobierno, Isabel Cela. Pues como son del Estado, pues ánimo. En lo laboral, el problema viene con aquellos que presenten síntomas o necesiten conciliar efectivamente el cuidado de los hijos. Y luego, el agujero económico que está provocando el coronavirus. En fin, es de... Algunos creen que es volver al 2008. El jardazo de la bolsa ayer fue considerable. Los mercados sufrieron caídas en torno al 7%, cosa que no se veían desde el derrumbe de Lehman Brothers. La bolsa ha perdido ya 138.000 millones de euros por culpa del coronavirus. Y como a perro flaco todos son pulgas, el petróleo también se desplomó. ¿Debido a qué? Pues debido a las cuitas que tienen Arabia Saudí y Rusia. De hecho, Wall Street tuvo que parar la sesión a los 15 minutos de empezar para calmar el pánico de los inversores. Y hay otra serie de síntomas en la calle que hemos pasado a otro escenario mental, ¿no? Ayer en los aeropuertos se empezó a notar que bastante gente está renunciando a volar a Italia. Pero no solo ha caído la demanda, es que algunos pasajeros que habían comprado billetes renunciaron a volar. De hecho, algunos vuelos fueron cancelados. Hoy las aerolíneas preparan un recorte de vuelos a Italia. Y lo de los supermercados de Madrid, que le decía, hoy aparecen las portadas de los periódicos. Lo de la gente que se pone a comprar compulsivamente 20 paquetes de harina. Y hombre, mucha harina tiene, vamos, mucho te tiene que gustar la harina y mucho tiempo tienes que estar encerrado con la harina. Esta gripe, esta neumonía, esta, sin frivolizar con ella, con lavarse las manos, mantener una distancia prudencial con la gente, se mantiene a raya. Esto no es una guerra nuclear. Esto no es una plaga mortal. Esto no es el ébola. Conviene recordarlo. Y en el capítulo internacional, Italia está en el peor momento, en cambio China está mucho mejor. China tiene, como saben ustedes, 1.300 millones de personas mal contados, porque seguramente hay más chinos metidos por algún agujero. Eso es mucha gente. Bueno, pues el día de ayer, con 1.300.000 personas, solo se registraron 44 positivos. Bien es verdad que los chinos se lo tomaron muy en serio y tras el oscurantismo de las primeras semanas, cuando vieron que el virus se extendía, pues asumieron que tenían que paralizar buena parte del país durante semanas, y lo hicieron. Y la que está con el agua al cuello es Italia. La restricción de movimiento se ha ampliado a todo el país. Si la gente no va a poder salir de su provincia si no tiene un motivo justificado. En las estaciones de Milán ayer se pedía el certificado que explique el motivo familiar, laboral, de salud, para coger el tren. A falta del decreto del gobierno, se ha hecho saber que el deporte italiano se va a paralizar hasta el 3 de abril. Y hay motines en las cárceles, ¿eh? Familiares y reclusos se amotinaron en 20 prisiones al conocerse que se suspendían las visitas. En total, 6 muertos y una docena de fugados. Que a ver cómo se habrán fugado, pero esa es otra, ¿no? Y el gobierno nuestro, que bueno, el gobierno nuestro, desde luego, en cuanto al Ministerio de Sanidad, pues es evidente que están trabajando, sobre todo con una idea, que no se colapsen los centros sanitarios. Si tiene usted algunos de esos síntomas, quédese en casa. Y si la cosa se agrava, entonces llame al teléfono adecuado. Pero no colapse los centros sanitarios, que es lo que... por una sospecha, porque entonces estamos listos. Pedro Sánchez, con todo lo que dijo del ébola, luego se lo voy a recordar. El ébola había un caso, ¿eh? Un caso. Y por cierto, la sanidad madrileña lo sacó adelante. Murió el perro. Eso sí. Bueno, se sacrificó el perro. Y creo que también llevó lo suyo, eso de el grito en el cielo de algunos. Bueno, lo que decía Pedro Sánchez entonces. Lo que decía del gobierno Pedro Sánchez, que simplemente se puede recordar con algunos: desamparo, descoordinación, desgobierno, desvergüenza, descontrol, desinformación, desconfianza. Este no ha aparecido. Apareció ayer, por cierto, después de una manifestación de 120.000 personas en Madrid. en el día en el que se toman medidas completamente contrarias a permitir que haya una manifestación de 120.000 personas en Madrid. Bueno, ha tardado, ¿eh? Y tampoco para decir gran cosa, por cierto. Permítame, que son las 7 y 10 y tengo otras cosas que contarles. Estella. Bildu, Geroa Bai y un edil de los socialistas navarros han registrado una moción de censura contra el actual alcalde de Navarra, Suma. El concejal de EH Bildu, Koldo Leoz, se va a proclamar nuevo regidor de la localidad. Agresión sexual. Prisión provisional y sin fianza para los dos hombres detenidos en Lugo, acusados de violar este fin de semana a una menor. La presunta agresión sexual se produjo en un domicilio donde se dirigieron los detenidos junto a la chica después de pasar juntos una noche de fiesta. Colapsos. Los agricultores se manifiestan esta mañana por los centros de Zaragoza y de Cuenca. Se les suma un grupo de apicultores que van a protestar hoy a las puertas del Ministerio de Agricultura en Madrid. Y en el partidazo de COPE, el deporte se contagia. Ya son incontables los eventos cancelados o que se van a celebrar a puerta cerrada. Por ejemplo, la Champions. Hoy Valencia-Atalanta, sin público ni medios de comunicación. El Valencia que tiene que remontar el 4-1 de la ida para estar en cuartos. Mañana el Paris Saint-Germain-Borussia Dortmund. También el Sevilla-Roma del jueves. Se estudia el caso del Barça-Nápoles y es probable que el España-Alemania del 26 de marzo en el Metropolitano también sea a puerta cerrada. Además, la Liga ya tiene un plan trazado para jugar sin público, aunque la Federación descarta hacer lo mismo con la final de Copa. La pospondría para ganar tiempo. Herrera en COPE. Estar informado. ¿Y tú cuántos años tienes? 67. Uy, pues aparentas muchos más. Oh, gracias. Ojalá fuera más mayor. Ahora en General Óptica tu edad es tu descuento. Así que aprovecha este mes, porque cuantos más años tengas, mayor será tu descuento en gafas graduadas. En General Óptica tu mirada vale mucho. En General Óptica, tu mirada eres tú. ¿Sabes que más de 3 millones de clientes han descubierto que solo hay un seguro imbatible? Sí, el de Línea Directa, porque solo con ellos puedes asegurar tu coche 12 meses y pagar solo 6. 6. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter. Y recuerda, si usas una furgoneta para trabajar, solo Línea Directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter. Cuando necesitamos ayuda en una situación de riesgo o emergencia en nuestros domicilios, no vale cualquiera. Tienes que tener la certeza que cuentas con la última tecnología para actuar rápidamente. Pero también saber que cuentas con profesionales especializados en emergencias, listos para ayudarte y acompañarte las 24 horas. Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200. Los padres de Vitoria y Madrid ya barajan las opciones que tienen para conciliar su vida laboral y familiar. En 2 horas va a comenzar el último día de clases para los alumnos de la Comunidad de Madrid, antes del cierre temporal de 15 días para contener el coronavirus. ¿Cómo se presenta la jornada escolar, Álvaro Coutelén? Con muchas preguntas, Carlos, y con muchas inquietudes se levantan hoy el 1,5 millón de alumnos madrileños afectados por esta medida que entra en vigor mañana. ¿Qué pasa con mis exámenes, con mis notas, con mis deberes? Dudas que van a intentar resolver hoy los responsables de los centros educativos. Esta misma mañana, en cuanto a Sanidad dé la orden de cierre, les va a llegar las instrucciones sobre cómo afrontar esta medida y ellos tendrán que hacerlas llegar a padres y alumnos. Preocupa que es una época de exámenes, de evaluar. Ina es una profesora de un colegio concertado madrileño. Explica que hay plataformas suficientes para seguir adelante con el curso, para trabajar en casa, aunque sí le preocupa un colectivo especial de alumnos. Los alumnos que tienen que presentarse a las pruebas SEBAO, a la selectividad de este año, porque el curso se termina en mayo y vamos siempre a contrarreloj, son muchos contenidos, muchas pruebas, que las que no también les va a perjudicar. Una preocupación, como decías, Carlos, que en el caso de los padres es doble. Además de preguntarse cómo afectará el rendimiento de sus hijos este cierre, también empiezan a hacer planes de qué hacer estos 15 días con sus hijos. Y Sánchez trata de coordinar una respuesta ante el coronavirus con socios europeos, distintos partidos, con todas las comunidades autónomas, y hoy se debería dar a conocer un plan de choque coordinado con los diferentes agentes sociales. Ricardo Rodríguez, buenos días. Buenos días. La entrada de la crisis en una nueva fase lleva al Consejo de Ministros a evaluar medidas, además de un refuerzo de la coordinación. El impacto económico, la propagación de contagios y la presión en la arena política ya han obligado a Pedro Sánchez a anunciar un plan de choque y a contactar con Pablo Casado, Santiago Abascal e Inés Arrimadas, entre otros, en la búsqueda de una responsabilidad compartida frente al desafío. Un un mensaje de petición de unidad, serenidad y rigor que en las próximas horas tiene intención de compartir igualmente con los mandatarios autonómicos. Al tiempo, el presidente ya ha trasladado a socios europeos la necesidad de abordar una estrategia conjunta. A las 5 de esta tarde, precisamente, participa por videoconferencia junto a sus homólogos en un Consejo Europeo monográfico para dar una respuesta común a la epidemia. El coronavirus también está afectando y mucho a la economía. El IBEX 35 abre esta mañana por debajo de los 8.000 puntos. Tras sufrir un nuevo desplome, la puntilla ha sido el hundimiento del petróleo. ¿Por qué, Joaquín Bizmanos? La guerra se ha desatado tras la decisión de Arabia Saudí de bombear más petróleo, de inundar de crudo el mercado ante la negativa de Rusia a recortar la producción para hacer frente a la caída de la demanda por el coronavirus. Eso ha terminado de hundir el barril, sufre su mayor caída en casi tres décadas y está ligeramente por encima de los $30. Preguntamos si ha tocado fondo. Hay analistas que ya están hablando que podría caer, ¿no?, en torno a los $20 por barril. Quizás es uno de los peores escenarios. Lo cuenta COPE. Joaquín Robles, analista de XTB, anticipa un escenario de precios bajos a corto medio plazo. Arabia Saudí puede aguantarlo, no otros países productores ya muy vulnerables como Venezuela, México o empresas del sector. Quien sí gana en esta guerra es el consumidor, que espera ver pronto estas caídas al echar gasolina. Si se baja el petróleo, si se baja todo en el bolsillo, se ahorrará algo. Esperemos. Esperemos que sí, que se note. Veremos si se traslada todo o parte. Herrera en COPE. Estar informado. Este martes, desde las 8:30, ahí va la vuelta de los octavos de final de la Champions League. Valencia-Atalanta. En tiempo de juego. El Valencia en busca del sueño de la remontada. Ay. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en cope.es y la aplicación móvil. Iberdrola marcó el camino. Hoy somos líderes mundiales contra el cambio climático. Una compañía comprometida con la igualdad, que genera empleo y desarrollo en nuestro país y que lleva su energía a más de 100 millones de personas en todo el mundo. Pero queremos avanzar mucho más, porque no es solo una línea, es la línea a seguir. ¿Nos sigues? Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español. En Lanzarote, un grupo de científicos acaba de descubrir una nueva y diminuta especie marina. La han bautizado con el nombre de una de las más insignes investigadoras, Margarita Salas, fallecida hace poco. El hallazgo se ha producido a 60 metros de profundidad, sobre las algas de coral negro de Puerto del Carmen. Se trata de un caracol marino y cabeza oscura que apenas mide un milímetro. El diminuto animal, que apenas se percibe con el ojo humano, ha sido bautizado como Risoella salasae. Las misiones de buceo que el gobierno canario ha encargado en esa zona están permitiendo hallazgo de ejemplares únicos. El pequeño caracol es propio de ese lugar, diferente a sus congéneres ya conocidos. Se ha reproducido en el fondo del mar en Lanzarote y en gran cantidad. Los técnicos cuentan que nunca se había bajado tanta profundidad en esa zona marina, poco conocida hasta ahora. El hallazgo ya está en el Museo de la Naturaleza y Arqueología de Santa Cruz de Tenerife. El pequeño caracol es el homenaje de los científicos canarios a la asturiana Margarita Salas, que fue pionera española en bioquímica y que dedicó su vida a la ciencia y al acceso de las mujeres a la investigación. Herrera en COPE. Estar informado. ¿Qué nos cuenta Securitas Direct? Pues mira, lo que voy a contar es además en plan rápido. ¿Y sabes por qué? Porque el tiempo es oro. Y más todavía cuando te encuentras ante una situación de riesgo o emergencia dentro de tu casa. Ahí sí que cada segundo es oro. Por eso la alarma de Securitas Direct cuenta con el botón SOS para que te encuentres en un caso de emergencia, pues lo pulsas y ya está, contactas con uno de los expertos en seguridad, te envía la ayuda que precises y te acompaña en todo momento. Así son en Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. 900-200-200 y todos tranquilos. ¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas. Ahora la COPE de al lado. Vuelven las 48 horas Peugeot. Solo del 12 al 14 de marzo ahorra hasta 7.900 euros en vehículos nuevos, 500 seminuevos con condiciones irrepetibles y 2x1 en neumáticos y pastillas de freno. No esperes más. Infórmate e inscríbete en peugeot.es. ¿Sabías que Repsol tiene Wallet, una aplicación que te permite, entre otras cosas, pagar sin bajarte del coche en algunas de sus estaciones? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro. Boom, boom, boom. Ya hay sentencia. Si eres afectado por IRPH, Europa te da la razón. Podrías recuperar hasta 30.000 euros y rebajar mucho la cuota de tu hipoteca. Si no reclamas, ellos ganan. Pide una cita gratuita en el 900-264-100. Más de 100.000 sentencias ganadas nos avalan. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. Ya son las 7:30, ¿qué lo iba a decir? A las 7:28, pues ya son las 7:30. Y fíjense ustedes, 6:30 en Canarias, lo que nos queda por delante y lo que nos queda por contar son muchas cosas, como pueden imaginar, y todo tiene... Tiene un nombre y una consecuencia, que es el coronavirus y las medidas que se toman por parte de las autoridades para intentar frenar el contagio, especialmente para no colapsar los centros sanitarios y que los centros sanitarios puedan dedicar a las personas de verdad infectadas. Bueno, los padres de Vitoria y de Madrid hoy deciden... Bueno, deciden entre hoy y mañana qué hacen con más de 1,5 millones de alumnos. Estamos hablando de 1,5 millones de críos que se quedan sin colegio durante 15 días para frenar el contagio del coronavirus. Se quedan sin colegio y, como los niños, aunque la ministra de Educación, Celá, diga lo contrario, son de los padres tienen que ver qué hacen. España, con más de 1,200 contagiados, 28 fallecidos, afronta su primer día en una fase de contención reforzada que reconoce ya el contagio descontrolado en Madrid y Vitoria. Y si el contagio estaba descontrolado en Madrid, ¿por qué se permitió una manifestación de 120.000 personas con ministras a la cabeza? Bueno, ¿cómo proteger a los mayores? Muchos de ellos son grupo de riesgo o están en el grupo de riesgo. Y además a ellos les puede caer la responsabilidad de hacerse cargo de los nietos. El Consejo de Ministros podría anunciar hoy nuevas medidas, algunas de carácter económico, tras la caída de un 7% en las bolsas. Ahora le preguntaremos al profesor Guaidó Líbana y a Sánchez. Le han llegado las primeras críticas de la oposición por haberse marcado un vídeo bucólico de autobombo. Repelente, profundamente repelente, presidiendo el Comité de Seguimiento de la Crisis, y por decir a estas alturas que todavía necesita un poco de tiempo para concretar medidas, ¿no? Bueno, pasan más cosas en España, pero se las voy a ir contando con tranquilidad, porque ahora nos subimos al tren de la noticia Renfe. Renfe ofrece la mejor experiencia a bordo con la plataforma de entretenimiento Play Renfe. Mientras viajas a 300 km por hora en trenes equipados con Wi-Fi, disfruta gratis de las mejores citas deportivas nacionales e internacionales. Hoy y mañana puedes seguir en directo los principales partidos del fútbol europeo. Además, ahora puedes acceder a Play Renfe con tu usuario de renfe.com o tu tarjeta Más Renfe. Conéctate y disfruta. Renfe, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España. Herrera en COPE. Estar informado. Cielo, ¿sabes que durante marzo hay unas jornadas de la trufa en el restaurante del Hotel AF Pesquera en Peñafiel? Sí, el 10% de cada menú se destina a la Fundación Síndrome West para investigación de esta enfermedad infantil. Y el chef que asesora es Óscar García, uno de los mejores de Castilla León. Hotelpesquera.com, restaurante luna llena del Hotel AF Pesquera en Peñafiel. Ya que te pones, reserva un pack fin de semana con spa. Un motero aparca en la puerta allá donde vaya. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es. ¿Qué tal, Vázquez Taín? Señoría, buenos días. Buenos días, don Carlos, un placer estar aquí. Gorge Bustos, buenos días. Buenos días, Carlos. Hola, Guay de Líbana, buenos días, profesor. ¡Hombre! Abrazos virtuales y entusiasmo raudales, don Carlos. Bravo más que nunca, más bravo que nunca. Bravo más que nunca, abrazos virtuales. Esto es, bravo y Araquis. ¿Qué tal? Buenos días. Coronavirus, monotema, balance. Bueno, lunes de tormenta perfecta en los mercados, decisiones contundentes que afectan a nuestras vidas. Y ante las que poco hay que decir si están avaladas por el criterio científico. Como hoy escribe Carmelo Encinas en 20 minutos, ahora más que nunca se necesita calma y sentido común y responsabilidad personal, añade el director de ABC Villeto Rubido. De lo económico, bueno, pues como destaca el editorial del País, la guerra del crudo entre la OPEP y Rusia es una de las peores complicaciones que puede sufrir una economía mundial en estado de alerta por histeria. Apunta Álvaro Martínez en ABC. Es que se juntó el hambre, la crisis del coronavirus, con las ganas de comer, esa penúltima guerra energética. Y recuerda que desde el enorme trastazo al conocerse el resultado del Brexit, allá por junio del 16, no conocía la bolsa un quebranto parecido. Por lo demás, guerra política, digamos que de baja intensidad, entre el gobierno y la oposición a cuenta del virus. Algún editorial duro, como el de esta mañana en El Mundo, que acusa al gobierno de negligencia por haber autorizado las marchas feministas del domingo y pide a Pedro Sánchez que abandone el tancredismo y asuma el liderazgo de esta crisis. Preocupa la situación en los centros sanitarios, las medidas para retrasar pruebas diagnósticas o intervenciones quirúrgicas programadas que no sean imprescindibles. Y a todo esto destaca La Vanguardia, 60 millones de italianos confinados desde hoy, lo nunca ha visto. Y desde hoy en Vitoria y desde mañana en Madrid, los niños en casa y los padres en caje de bolillos. Muy de acuerdo con Antonio Castelo, que ha dejado escrito en Twitter: no hay capítulos suficientes de La Patrulla Canina para contener el coronavirus. Sí, bueno, esto es vuestro análisis, Gorge. ¿Gorge? Bueno, parece que ya se puede empezar a decir que la cosa es más seria de lo que parecía. No hay que perder la calma, pero tampoco tiene sentido seguir actuando como si nuestro país vecino no hubiera declarado una medida que no se tomaba desde la Segunda Guerra Mundial, no lo sé. Lo que nos preguntamos ahora, más allá de que siempre hay que elogiar la colaboración entre gobierno y oposición, es si dentro de 10 días estaremos como Italia, o si estamos a tiempo, si todas las medidas que están tomando, algunas traumáticas, algunas sin precedentes, como la que se ha tomado la Comunidad de Madrid, que creo que no se deberían discutir más allá del inevitable trastorno obvio que van a causar, llegan a tiempo para evitar que dentro de 10 días haya conocido una expansión exponencial del virus y por tanto estemos en una situación mucho peor. La economía italiana ya va a entrar en recesión con toda seguridad, las consecuencias van a ser muy difíciles. Aquí todavía quizás estamos en la ventana de oportunidad para contener en esa fase de contención forzosa el virus, pero claro, a la vista de la velocidad con la que se expandía y los datos que maneja mejor que nadie el gobierno de España, nos preguntamos si no fue una irresponsabilidad como otras, también el mitin de Vista Alegre de Vox, o las fallas, o los partidos de fútbol, en fin, ahora te planteas todo, pero desde luego las 50 manifestaciones autorizadas por el gobierno de España por razones ideológicas, puesto que el feminismo es una bandera que ya hemos visto además, que se intenta enarbolar de forma excluyente contra otros partidos políticos, pero bueno, es una bandera de este gobierno. Teniendo los datos que tenían, no sé si me parece un acto de negligencia, que ojalá no se resuelva con nuevos contagiados, ¿no? ¿Y para el juez? Yo creo que hoy es un día clave. Confío muchísimo en Europa, confío en ese consejo que va a haber esta tarde y que Europa adopte medidas económicas, que ya ahí sí que hay un peligro y hay una caída. Yo creo que el gobierno español quizás no sea capaz de adoptar esas medidas y eso que le está pidiendo a las empresas colaboración, que se haga teletrabajo, que se haga bajas, que se asuman las bajas y sin embargo no se le están ofreciendo contraprestaciones. El dinero es tímido y se va allí donde no tiene apoyo. Yo creo que Europa hoy es un día clave para que adopte medidas de tipo económico. En el ámbito sanitario se puso tanto acento en evitar el contagio, que se ha creado psicosis ahora que el contagio es inevitable. Yo creo que hay que tranquilizar, hay que tomar las medidas necesarias para que ese contagio no se extienda más de lo necesario, pero sobre todo lo que hay que tomar son medidas sanitarias para curar, y yo creo que ahí estamos a la espera de ver si realmente se adoptaron o no se adoptaron y si cuando sea necesario, porque será necesario, los medios serán suficientes. Ahora en la clave nos dará más datos el profesor, pero ¿qué pasa con el petróleo, que ha venido a complicarlo todo un poco más? Bueno, hay unos intereses aquí de producción. Arabia Saudí quiere continuar siendo la primera potencia. Luego está Rusia ahí en una lucha, en un tete-a-tete entre los dos. Y luego hay un trasfondo que es incluso el petróleo norteamericano del fracking, ¿no? Por tanto, están poniendo el precio del petróleo, creo que en estos momentos está en $35, don Carlos, lo están poniendo a un precio que a las compañías norteamericanas ya pierden dinero. Los rusos pueden aguantar, los árabes pueden aguantar, y ahí hay, digamos, que unas luchas. Lo que pasa es que, bueno, evidentemente es que no se compra petróleo, por tanto China es el gran consumidor de petróleo, no se fabrica y por tanto no se consume petróleo. Claro, y luego es que si te cuesta más extraerlo que lo que ganas vendiéndolo. Claro, en el caso del fracking es así, don Carlos. Entonces ellos mínimamente creo que lo tienen que vender sobre unos 50 euros para ir bien, perdón, $50, por tanto no tienen ningún problema. En cambio los rusos lo tienen de extracción más barata y también los árabes de extracción más barata, ¿no? Pero el problema es que China, que es la gran fábrica del mundo y sus aledaños, no están consumiendo petróleo porque debido a las circunstancias, y por eso eso hace bajar. Y bueno, y esto también provoca de retruque que otras compañías del sector del petróleo, como Repsol ahora, pues que esté evidentemente castigada, ¿no? Lo que no resiste es la hemeroteca de Sánchez, Bustos. Te vas a buscar a Sánchez cuando la crisis del ébola y la verdad qué oportunidad para recordarlo. A ver, Carlos, yo creo que solo hay que hacer un sencillo ejercicio de imaginación. Imaginemos que esté en el gobierno el Partido Popular, o sea, Ana Mato de ministra de Sanidad, por ejemplo, y que Madrid gobernase Gabilondo, alguien del PSOE, y se decretase una medida como la del cierre después de que una manifestación en la Plaza de Colón autorizada por el gobierno en defensa de la familia, pongamos por caso, al día siguiente se produce esa medida, que estaría diciendo, bueno, el 80% del periodismo o de las televisiones, cuando se produce al día siguiente una escalada exponencial de los contagios, de los positivos, incluso de las muertes. Pues habría marchas con antorchas camino de Moncloa, donde estaría el Partido Popular, con grito de asesinos. Sabemos que pasaría eso. Es decir, no está pasando por fortuna y porque creo que la oposición ha mantenido en este asunto una colaboración leal. No está pasando pues porque gobierna la izquierda, que es la que controla básicamente los medios de comunicación en España, pero eso no significa que el apoyo constructivo al gobierno en aras de que no cunda el pánico y de una colaboración eficaz, no significa que tenga que ser una colaboración ciega. Es decir, yo creo que está en la buena dirección el plan de medidas que puso ayer Pablo Casado, medidas concretas, no las medidas gaseosas que dijo Salvador Illa, el ministro de Sanidad, no, medidas concretas, incentivos fiscales, en fin, una serie de cosas para ayudar a las empresas, para que combatir los efectos de un posible ERTE, por ejemplo, en fin, medidas concretas y un poco tirar de las orejas por la negligencia o por la falta de reacción en tiempo, ¿no? Yo creo que eso es compatible y que hay que hacerlo. Ya, bueno, y además de esto, Araquis, hay más cosas, ¿no? Por ejemplo, polémica sobre el alquiler, la moción de censura para hacer a Bildu alcalde de Estella en Navarra con el apoyo de concejales del Partido Socialista y más. Bueno, pues sobre las polémicas medidas sobre el alquiler, esa ley de precios, de control de precios que prepara el gobierno, hay algunas novedades que hoy destaca la prensa. Dice 5 días que el gobierno va a frenar los lanzamientos sobre inquilinos en zonas con precios tensionados, en pisos que sean propiedad de grandes tenedores como fondos inmobiliarios. Curiosamente, este mismo diario cuenta hoy unos últimos datos, son del año que acabamos de cerrar, y dice que los desahucios por impago de alquiler están cayendo por primera vez en los últimos 3 años. Destaca el diario El Mundo, y lo explica, que las inmobiliarias lo que auguran es una contracción de la oferta por inseguridad jurídica. O sea que, digamos que intentando fomentar el alquiler, lo que se puede cosechar es todo lo contrario. Claro, esto, señoría, en fin, qué gran invento. Vamos a ver, en el año 2012, cuando surgió todo esto de stop desahucios y todos estos movimientos, la polémica ya venía con demagogia. Se dieron cuenta de que cuando salieron las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, solo un tercio de los desahucios eran por hipotecas, y además de eso, la mitad eran por segundas y viviendas, o sea que no se iba a arreglar. Ahora vuelven otra vez a lanzar política social, pero a costa del pobre ciudadano que tiene pisos en alquiler. Miren, en los mercados liberales, esto es una oferta, demanda, son particulares, la inmensa mayoría de los juicios que vemos juzgados en los juzgados son particulares, si no das una seguridad jurídica, el particular no pone el piso en alquiler. Y si precisamente lo que tenemos son zonas con precios tensionados y le dices al dueño, mire, es que usted como alquile aquí, le vamos a decir nosotros cuando sacamos al inquilino, va a haber menos oferta, van a subir los precios. Claro. El efecto va a ser contrario. Justo. Exacto, es contrario. Exactamente, entonces, lo contrario. Entonces, lo que tienen que hacer son medidas de calado, ¿eh? Y luego después la política social a costa de los fondos públicos, nunca del ciudadano particular. Bueno, vamos a ver con CaixaBank. Profesor, la clave económica del día, evidentemente, es actuar contra el virus. Bueno, se acabó, don Carlos, la bonita serie de dibujos animados de Heidi en las montañas con su abuelo, las mariposas volando, las flores silvestres, donde el manirroto y dadivoso gasto público hacía de las suyas, gastando dinero de los españoles y dándole con frenesí al déficit público y endeudando al país hasta cotas peligrosas. Hoy necesitamos sin demora que por la Moncloa aparezca el genio de la lámpara de Aladino para evitar que las próximas entregas del serial sean de terror. España ahora, don Carlos, cuando llegue el momento de la verdad, con el azote del coronavirus que está haciendo temblar a toda la economía mundial y la nuestra entra en fase aguda, no dispone de margen fiscal para actuar. No tenemos palancas fiscales con las que hacer frente al devastador terremoto económico que nos acude, y el gobierno, más allá de los protocolos de manual, está en modo avión sin respuestas ante el seísmo económico y financiero. Es hoy, don Carlos, cuando el gobierno tiene que tirar de gasto público, cuando con carácter apremiante debe procederse a ajustes arancelarios que favorezcan transacciones y abaraten precios de productos de gran consumo, cuando tiene que rebajarse IVA e impuestos especiales y similares para impulsar el consumo y algún atisbo inversor, cuando toca rebajar cotizaciones sociales para que el empleo no se bambolee, cuando hay que sacrificar IRPF e impuestos sobre sociedades por el bien de nuestra economía y sostener al tejido empresarial. Se ha dilapidado el dinero público, don Carlos, a la ligera, aumentando a la brava el gasto en aras de ganar votos, el déficit campa a sus anchas y la deuda nos estrangula. Y de esos vientos, don Carlos, llegan estas tempestades. Escuchar, hablar, hacer. Tres palabras que en CaixaBank definen nuestro compromiso contigo. Escuchamos para entenderte. Hablamos donde quieras y cuando quieras. Pero sobre todo, juntos, hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer. La Mutua quiere contaros algo. Sí, y yo lo tengo que decir. Mira, señor oyente, tu seguro no era caro, era muy caro. Por eso te fuiste a la Mutua y te bajaron el precio. Pero, ¿y luego qué? Pues que te dieron un golpe y pudiste elegir un taller al lado del trabajo. Y es que con la Mutua tienes más de 20.000 talleres a elegir. Vete a la Mutua, que te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama 902-555-485. 902-555-485. Las condiciones en Mutua.es. Y luego, vete a la Mutua. Con la ONCE, Narán, bueno, esto tiene repercusiones en el mundo del deporte notables. Yo sé que más mérito tiene aquí, porque tengo que hablar de una cosa que no se va a celebrar, que es deporte. Ya o si que se chale, celebra a puerta cerrada. Que ya, como no hable de es los aladino, videojuegos... Es aladino, claro, maestro. Hombre, puedo hablar de videojuegos. ¿Habéis visto alguna vez la competición de videojuegos en la tele? Que hombre, es tremenda. Aburrido más no poder. Sí, yo no lo puedo ver porque yo me quedé en el FIFA 93, pero bueno, ahí está la cosa. Bueno, hoy vuelve la Champions con el partido de vuelta de los octavos de final entre el Valencia y el Atlanta, que se jugará a puerta cerrada. Les recuerdo que el Valencia perdió 4-1 en la ida. Mañana, eso sí, el Liverpool Atlético Madrid 1-0 en la ida se va a jugar con público. Y el público inglés del Liverpool aprieta más que el campeón de sumo de 2017, que empujando los dos tiraron el tabique del polideportivo, Paula. Bueno, pues más empuja el público del Liverpool. Y el jueves, atención, octavos, ida de octavos de final de la Europa League. El Getafe dice que no viaja a Milán si no tiene garantías, como es lógico, y es posible que se juegue el partido en un campo a 300 de un equipo de segunda a 300 kilómetros. Es posible, sencillamente, no seguro. Y el Sevilla jugará a puerta cerrada ante la Roma. Les recuerdo que así es como está el tema del coronavirus, aunque ayer el presidente del COI, Samarán Junior, que pasó por aquí por COPE, dijo que los juegos se van a hacer y no nos planteamos cambiarlos de fecha o de ciudad. También dijo que España va a ganar más de 20 medallas, es decir, que hay que echarle la cuenta que hay que echarle, porque si dice que España va a ganar más de 20 medallas, lo mismo de seguro es que se van a celebrar los juegos. Ya. Exactamente igual. Bueno, puede ganar 20 medallas, tiene... yo creo, hombre, 20, 15 puede, ¿eh? Sí, hombre, si metemos las de tiro con pistola y eso, mus, Menuda afición tenemos. Y luego, y esta es una noticia para Jorge, que ya es lo que le faltaba al pobre Jorge, pero te la voy a dar. ¿Sabes que Courtois se ha lesionado y no podrá jugar el partido de vuelta contra el City? El único que estaba jugando en el Madrid, ahora se lesiona. Sí, pues no podrá jugar, seguramente no podrá jugar el partido de vuelta. Eso es lo que hay en un día sin deporte. Porque... Del Español sin noticia, maestro. No, más vale que no digamos ninguna. No, sin noticia, por eso ya lo digo yo. Pero vamos, el titular del Español se lo doy. El Español pierde 1-0 contra el que usted quiera. Sí. No, hombre, bueno, hombre. A lo mejor no, hombre. Bueno, somos el vivo reflejo de España. O sea, lo que pase económicamente en España lo antecede siempre el Español. Somos el preludio. Está muy mal, ¿eh? Porque está con 20 puntos. Está a 6 puntos de la línea que marca el Celta. Sí. Momento difícil como el coronavirus. Bueno, permíteme, hay 49 cosas que contarle más. Marín, cuéntanos. ¿Cuál es el secreto para ser campeones? Bueno, el trabajo diario, el esfuerzo diario, el compromiso diario también. Son muchas cosas. Te falta una. ¿Cuál? ¡Jugar juntos! ¡Un abrazo! Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Ahora la Copa de Cercanías.